UPM reveló este jueves la fecha que manejan para la puesta en marcha de la planta que se construye en Durazno. El presidente del Sindicato de Empleados Municipales de Durazno se refirió a la asamblea realizada ayer. Este jueves, un patrullero que participaba en una persecución entró en colisión con un auto. Hubo lesionados. 24/7, un podcast de Durazno Digital. A todos quienes escuchan este podcast, bienvenidos. En los relatos, por acá, Fernando Salvador Báez. En la sesión informativa realizada hace unas horas en Paso de los Toros, directivos de la firma dieron datos de la puesta en marcha de la planta. Santiago Alberti reveló la incógnita. Bueno, en primer lugar, contarles que el proyecto avanza muy bien. La puesta en marcha de la planta está previsto para el primer trimestre del próximo año. Y bueno, para contar más o menos dónde estamos hoy, primer trimestre del próximo año. La instancia informativa permitió, además, conocer de primera mano cómo va el proyecto y cuáles son las novedades de las obras. Además, se dieron respuestas a las consultas de los presentes. Si querés saber más, te sugiero ir a la sección Actualidad de duraznodigital.uy, cliquear la noticia y darle play al video donde está todo lo hablado. Sin querer ser un spoiler, te adelanto que los principales ejes de la sesión fueron avance de obras y la construcción, inicio de la nueva fase, la fase de pruebas, monitoreo ambiental realizado en la planta, inversiones materializadas en la región, contratación de empleo permanente, capacitación y cómo se prepara la puesta en marcha de la planta, cuyo comienzo, reiteramos, está previsto para el primer trimestre del año 2023. 24/7. El presidente del sindicato de ADEOM, Yamandú Coirolo, informó a Durazno Digital que este jueves 12 de mayo, unos 150 municipales se reunieron en asamblea en la sede de calle Emilio Penza. Allí, con la presencia además de la dirigente capitalina Valeria Ripoll, la directiva activó un cuarto intermedio y concurrió a conversar con el intendente, licenciado Carmelo Vidalín. Nos trasladamos hasta allí, la comisión directiva y la compañera Valeria, mientras los otros compañeros esperaban afuera la decisión que podría producirse de esa reunión. Nos reunimos la comisión directiva, Valeria, unos compañeros de Montevideo, con el intendente, que estaba el contador Herbiti, y el secretario general de la intendencia, que fue una reunión positiva. Se nos manifestó que era una circunstancia especial a que se había contratado este camión, que ahora al haber tres camiones, la empresa va a estar un mes y medio, y bueno, todo volverá a la normalidad. Entendemos, sí, la preocupación del intendente de estar sin camiones, que la basura estaba al tope, pero queda claramente demostrado que la empresa no pudo cumplir su cometido, porque se vio totalmente desbordada, y los compañeros municipales, como siempre, terminando haciendo la tarea de la... Según Coirolo, se arribó a un preacuerdo. Vidalín indicó, contó Coirolo, que sumarán una nueva unidad y elaborarán un protocolo para los choferes, no más de 20 kilómetros por hora en los camiones y readecuación de los turnos. Otros aspectos vinculados a salud y seguridad formarán parte del nuevo protocolo de trabajo. ADEOM quedó en sesión permanente, acotó el dirigente. Sobre la hora 17 de este jueves 12 de mayo se produjo un siniestro vial en la ciudad de Durazno. Un patrullero policial que participaba en una persecución entró en colisión con un automóvil. El hecho se produjo en avenida Martín Salaverry y calle Fructuoso Rivera, a una cuadra de la necrópolis local. Tras el impacto, tres personas resultaron lesionadas, entre ellas dos funcionarios policiales. Los datos extraoficiales recibidos en la redacción de Durazno Digital indican que las tres personas sufrieron lesiones leves y fueron derivadas en una ambulancia de Camedur a la mutualista del mismo nombre. Hasta aquí llegamos. Los espero por acá, siempre. Gracias por darle play para compartir las historias. Abrazo. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.